aquella puta noche me encontraba de guía. Sin una puta contra y algo que se me mira. Me pido esta casa, yo ya quiero estar cerrado. En una discoteca voy a acabar mareado. Y tiro para la barra, me apetece otro cubana. Rompí la camarera y mi suerte ya está echada. Noche la terminé con asao, de tanto alcohol que llevo mi garota reventao. Corrompo todo mi cuerpo, pero yo lo he calentao. Y miro pa' mi vaso con cabeza vaciao. Y tiro pa' la barra, me apetezco con tu barra. Pronuncio esas palabras que me llevan a la cama. Mis últimas palabras fueron no. Mis últimas palabras fueron rock, rock, cola. Mis últimas palabras fueron rock, rock, cola. Mis últimas palabras fueron rock, rock, cola. Mis últimas palabras fueron rock, rock, cola. Fueron rock, rock, cola. Mis últimas palabras fueron rock, rock, cola. Mis últimas palabras fueron rock, rock, cola. Mis últimas palabras fueron una última copa.